Estimados amigos, estimados oyentes, muchos saludos de la palabra La Onda Cósmica desde nuestros estudios ANTE, desde donde preparamos y distribuimos los programas de los cristianos originarios de Vida Universal. Se encuentran también recogidos en varios libros y CDs que pueden ser adquiridos fácilmente. Pueden hacerlo a través de nuestra web editorial-la-palabra.com o llamando a nuestro teléfono de servicio al oyente en España, 678-955-678. Herzlich willkommen und Gott zum Gruß. Estimados oyentes, reciban un cordial saludo en Dios y les damos la bienvenida a esta Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Hoy proseguimos nuestra serie con una nueva hora de enseñanza. En el último programa, Gabriele, la profeta y mensajera de Dios para nuestra época, nos transmitió lo que significa la conciencia cósmica y qué contenido tan amplio y tan interesante tienen estas dos palabras. Escuchamos que los seres humanos, de acuerdo con nuestro origen, somos seres cósmicos. Que Dios, nuestro Padre Eterno, nos visualizó y creó como hijos e hijas suyos, y que el ser divino en nosotros es heredero del reino de Dios. Escuchamos también que los primeros pasos en el camino hacia la conciencia cósmica comienzan con la conciencia del orden, que no solo debemos mantener el orden en nuestra casa o en el puesto de trabajo, sino sobre todo en nuestros pensamientos y el orden en nuestras palabras. Estimados amigos, es posible que estas ideas o puntos de vista no les resulten aún familiares, pero ellos tienen un significado específico. Nuestra forma de pensar cristiano originaria no se orienta al Dios institucional que nos enseñan las iglesias, sino que aspiramos a orientarnos a las enseñanzas de Jesús, el Cristo. En ellas aprendemos que Dios es amor. Ese es el Dios que Jesús, el Cristo, enseñó a los hombres. Por tanto, nosotros somos seguidores de Jesús, el Cristo, porque veneramos al único Dios que Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, nos enseñó en aquel tiempo y nos enseña en la actualidad. Hace 2000 años Jesús nos enseñó a los seres humanos que era lo más importante en la vida, y Él lo vuelve a enseñar de nuevo a través de Gabriele, su profeta y mensajera en la actualidad, de forma que aprendemos de Él cómo debería ser nuestra convivencia con nuestros semejantes, así como con los animales y con la naturaleza en general. Jesús, el Cristo, nos manifiesta a través de la palabra profética cómo podemos acercarnos paso a paso a Dios y a nuestro verdadero ser y muchas otras cosas más. Este cómo, es decir, cómo deberíamos pensar y obrar, lo podríamos denominar legitimidades de la vida. El tener en cuenta las legitimidades de la vida que se derivan de la regla de oro para la vida que nos dio Jesús de Nazaret nos conduce hacia el hogar eterno, es decir, hacia el cielo. Jesús de Nazaret nos enseñó maravillosas legitimidades de la vida. Las podemos experimentar, por ejemplo, en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, comprendido en profundidad, nos muestra que somos seres, seres espirituales que provienen de su espíritu. En definitiva, somos ley de Dios comprimida y eterna, lo que sentimos y comprendemos cada vez más en la oración del Padre Nuestro. Y eso sucede especialmente cuando lo rezamos con devoción y fervor, haciéndonos conscientes del contenido de las palabras que nos dio Jesús en el Padre Nuestro. Cuanto más a menudo recemos esas palabras de oración con fervor, tanto más conscientes nos volveremos de que en Dios, nuestro Padre, somos sus hijos e hijas, y de esa manera también herederos a imagen y semejanza de Dios Padre, porque todos nosotros somos espíritu de su espíritu. En el espíritu de nuestro Padre eterno somos eternamente jóvenes, eternamente existentes, porque el eterno Dios es precisamente eterno. Por tanto, eso significa que nuestro cuerpo físico fallece, pero nunca lo hace nuestra alma, que paulatinamente evoluciona hacia el ser divino que se encuentra en el fondo del alma. El ser espiritual palpita en nosotros en el fondo del alma, que quiere desarrollarse en nosotros. Repito, porque lo considero muy importante, que nos hagamos presentes una y otra vez que en cada uno de nosotros, en el fondo del alma, está el ser divino, el ser espiritual que vive eternamente, que es eternamente joven, eternamente bello, eternamente feliz y que es paz y libertad. ¿Por qué es así? Porque el ser espiritual proviene de la esencia del Espíritu de Dios, de la ley del infinito, que es libertad, felicidad, paz y belleza, por tanto, espíritu de su espíritu. Y no olvidemos que también nosotros somos amor de su amor, y el amor comprende la felicidad, la belleza, la alegría, la paz y la libertad. Son componentes de las fuerzas básicas de nuestro verdadero ser, del que ya hablamos ampliamente en nuestro primer programa. Si pensamos y obramos en ese sentido, esos aspectos se activarán en nosotros más y más. Solo de esa forma nos acercamos a nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es, por tanto, el ser que proviene de Dios y que vive en Dios. Todos nosotros, también ustedes, somos seres cósmicos cubiertos por un vestido terrenal. Todos nosotros somos seres humanos, pero en lo profundo de nuestra alma pulsa la vida eterna que somos nosotros verdadera y eternamente. Pues es maravilloso escuchar esto. Entonces, no existe la muerte. Se trata simplemente del fallecimiento del cuerpo físico, y este pertenece a la tierra. Pero nuestra alma no es de esta tierra. En el fondo del alma palpita nuestro verdadero ser, que un día volverá a regresar al hogar paterno. Lo has dicho muy bien. Para nuestra vida terrenal eso significa que a cada uno de nosotros lo llama Jesús, el Cristo, que se convirtió en nuestro Redentor, a regresar de nuevo al reino de Dios, al hogar paterno de donde partimos antaño. Por la fuerza redentora del Cristo de Dios, se nos llama a vivir nuestra vida conscientemente en su espíritu, en el sentido de felicidad, libertad, paz, en resumen, en el amor cósmico. ein Angebot aus dem Geiste Gottes für uns. Estimados amigos, un ofrecimiento del Espíritu de Dios para nosotros, para que sintamos y experimentemos que no somos de este mundo. Somos seres en este mundo, pero no deberíamos estar con este mundo, con todas sus bajezas y bagatelas. Déjense guiar por el Cristo de Dios, por su Espíritu que vive en ustedes. Si hacemos lo que enseñó Jesús el Cristo, sentiremos lo que significa camino cósmico. ¿Qué nos puede ofrecer este mundo ruidoso y oscuro? Solo aquel que es la luz, Jesús, el Cristo, nuestro Redentor, nos puede ofrecer la luz. El camino cósmico hacia el hogar del Padre es el camino del amor que abarca todo lo que palpita en la existencia eterna. La existencia eterna es el infinito, es el reino de Dios. En el camino hacia nuestro verdadero ser, hacia nuestro verdadero ser eterno, que está presente en el fondo de nuestra alma, hay altibajos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y porque en muchos casos nos hemos apartado de nuestro verdadero ser eterno, de nuestra verdadera existencia divina. Hemos pecado. Y el pecado es siempre apartarse de la luz. El pecado es oscuridad. Es ensombrecimiento del alma. Lo pecaminoso ha ensombrecido al ser divino y nuestra verdadera existencia lo ha envuelto. También se podría decir que hemos colocado por encima una niebla de forma que ya no somos capaces de ver ni tal vez de encontrar fácilmente la profundidad de nuestro verdadero ser. Este mundo es la prueba de a qué conduce el únicamente hablar de Dios sin tomar en consideración su voluntad. Por tanto, necesitamos más que nunca el camino de salida de este teatro que es el mundo. El único camino es Jesús el Cristo, porque Él dijo, siendo Jesús de Nazaret, yo soy el camino. Así que el camino es Él, Jesús el Cristo. Él, Jesús el Cristo, nos indicó que nadie llega al Padre si no es a través de Él, porque Él es la fuerza redentora en nosotros, porque Él es el camino, porque Él va siempre con nosotros hacia el Padre eterno y hacia nuestro verdadero origen que es eterno. Una breve pausa musical nos puede ayudar a reflexionar sobre el profundo contenido de las palabras de Gabriele. Thank you. Nach dem, was wir bisher gehört haben, müssen wir, según lo que acabamos de escuchar, tenemos que atravesar nuestros altibajos humanos y alguna vez lo tendremos que hacer, lo queramos o no. Alguna vez nos parecerá desagradable. Tal vez pensemos de vez en cuando qué difícil es. Pero si decimos eso, es decir, si lo afirmamos, también nos resultará difícil. Pero si en cambio decimos, aquí hay una piedra que tengo que mirar, una piedra en la que me tropiezo y que me quiere obstaculizar el camino hacia mi hogar paterno, entonces estaremos dispuestos a mirar esta piedra y lo que nos quiere decir. Nos señaliza aspectos de nuestros pecados. Decimos también aspectos de nuestra culpa. También podríamos decir lo que nos aparta de nuestro verdadero ser y de esa forma de Dios. La causa puede ser una pelea con nuestro prójimo, envidia, odio, enemistad, pasión, avaricia, explotar al prójimo. También podrían ser vicios de todo tipo y muchas, muchas otras cosas. Por tanto, eso no significa que haya que levantar simplemente la piedra y apartarla o arrojarla. No es eso. Significa deshacerla poco a poco con aquel que es omnipresente, el Cristo de Dios, que nos asiste y nos ayuda. Miremos la piedra. Hoy nos dice lo que podríamos purificar, por ejemplo, en nuestro puesto de trabajo. Mañana, una piedra que se está volviendo cada vez más pequeña nos dice lo que podemos purificar, por ejemplo, con nuestra familia. ¿Cómo podemos poner paz en nuestra familia? Pasado mañana nos dirá que estamos muy enredados en nuestras pasiones. Esto lo podría dejar, aquello lo podría dejar de hacer. Y si purificamos todo esto con ayuda del Cristo de Dios, el Espíritu Redentor y Liberador en nosotros, es decir, si lo ponemos en orden, vamos avanzando. De esta manera vamos alcanzando orden en nuestra vida, orden en el puesto de trabajo, orden en nuestra familia y también en nuestros pensamientos y forma de comportarnos. Y si de verdad nos importa dar la vuelta, entonces el camino es siempre el mismo. Es decir, que por ejemplo, me digo a mí mismo, lo siento y me arrepiento de lo que he sido y de lo que he causado. Y lo purificaré en el camino del pedir perdón, del perdonar, y no pensando, hablando ni haciendo más cosas parecidas que no son buenas. Por tanto, es importante no pensar más de esa forma en el futuro y no volver a obrar de esa forma. Y si aplicamos eso realmente y de forma estricta, veremos que la piedra se irá volviendo cada vez más pequeña y que en algún momento desaparecerá. Y con la ayuda de Cristo, como has dicho, habremos disuelto esa piedra. Y así avanzamos un paso más hacia nuestro verdadero ser, hacia nuestro ser verdadero que es de origen divino. Y de esa forma nos acercamos también al reino de Dios en nosotros. Porque Jesús de Nazaret dijo en su tiempo, el reino de Dios está dentro de nosotros. Estimados amigos y amigas, ahora podríamos preguntarnos, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué podemos esperar de esto o de qué nos sirve? Podemos decir que nos volvemos más alegres, más confiados, más llenos de esperanza y que nos volvemos más pacíficos, felices y libres. ¿Quién de nosotros no quiere eso? Así es, y de esta forma vamos madurando hacia nuestro verdadero ser, hacia la conciencia cósmica. Y por tanto, este es el camino hacia la conciencia cósmica, hacia el manantial del ser universal. Una pregunta. ¿Intuye nuestra alma esta vida cósmica? Porque ese conocimiento espiritual no existe en las instituciones llamadas iglesia. En ellas no se encuentran todos esos conocimientos espirituales divinos, todas esas correlaciones. Y a pesar de ello, muchas personas sienten añoranza por la paz, por el amor de Dios. Sienten que tiene que haber algo más. Y se ponen en camino para buscar algo más profundo. Somos seguidores de Jesús el Cristo. En la escuela de vida hemos aprendido a comenzar el día con una oración. En muchos casos, esto no es tan sencillo, porque cada día trae su carga y también la mañana puede poner algunas cosas en movimiento. Por ejemplo, nos sentimos descentrados. Tenemos una sensación que nos oprime. No queremos levantarnos. No queremos asearnos ni vestirnos. Nos levantamos de mala gana. Queremos escondernos y nos sentimos infelices ante el día que está ante nosotros. En este caso, un consejo para ustedes. Junten sus fuerzas ahora para rezar y coloquen en su oración todas esas cosas desagradables, esas energías negativas que le quieren oprimir desde por la mañana. Hablen con Dios nuestro y su Padre y con Cristo, nuestro Redentor. Hablen, díganselo a Él. Claro que Él ya lo sabe porque Él sabe de todas las cosas. Sin embargo, díganlo, récenlo, expresándolo desde su interior. Pidan ayuda y apoyo. Y pronto sentirán que pueden confiar si rezan profundamente que Dios esté presente en ustedes porque ustedes son el templo de Dios y Él se ocupa de ustedes. Según su entrega, a ustedes también les resultará más fácil y el día será más soleado. Inténtelo. Merece la pena intentarlo. Así que no cedan. Intenten rezar de forma breve y profunda. Digan todo lo que surge de su interior. Díganselo a Él. Háganlo una y otra vez y pronto sentirán que algo empieza a emerger dentro de ustedes. Es un gesto muy sutil, fino y amoroso del Eterno que palpita en el fondo de su alma y de nuestra alma. Por tanto, no se abandonen nunca a la aflicción, no cedan, y así verdaderamente sentirán que en ustedes hay algo, aunque aún no lo puedan describir. Sigan rezando. Sobald Sie den ganzen Unrat am Morgen schon Gott übergeben, tan pronto como entreguen toda esa impureza a Dios ya desde por la mañana y le pidan ayuda, el día realmente se volverá más luminoso. De pronto recobrarán la esperanza. Animados por la fuerza interna, se dirán a sí mismos: qué disparate, qué estoy pensando. Es un nuevo día y lo comienzo con la fuerza de Dios. Su fuerza supera todo lo malo. Por tanto, en los sutiles matices que provienen del fondo de su alma, advertirán que Dios está presente. En lo profundo de su alma, sentirán que Él les percibe. Él les envía fuerzas positivas. Esta es una muestra fina de que Dios, nuestro Padre eterno, está presente en Cristo, nuestro Redentor. Ninguna otra persona puede darle a usted esta muestra. Ni yo, ni ninguna otra persona. Ustedes mismos habrán conseguido la muestra, pues Dios ayuda. Y si desde por la mañana, ya al despertar, se sienten bien, den las gracias a Dios en una oración. Lo que emerge en este caso es alegría. Entonces sentirán que el día comienza con Dios, el día comienza en su espíritu. Tal vez ahora alguien diga: yo no creo en Dios, pues soy ateo. ¿Por qué habría de rezar? A estas personas, que son nuestros hermanos y hermanas, quisiera decirles lo siguiente. Estoy convencido de que ustedes, en su fuero interno, en lo más profundo, sí que creen en Dios. Tal vez solo rechazan al Dios que castiga y condena. Esa es una imagen fatal, ominosa, pero no es la realidad. Dios es fuerza, omnipresente que perdona. En todo el infinito no existe ningún lugar en que haya un infierno eterno, porque Dios no castiga ni condena. Si hubiese un lugar donde se sufre una condenación eterna, eso significaría que el pecado es más grande que Dios. Tenemos que hacernos conscientes de que si hubiese un lugar de la condenación eterna, en ese caso el pecado sería más grande que Dios. Si nos hacemos conscientes de esto, perderemos el miedo por la condenación eterna. No existe la condenación eterna. Tal vez exista un pecado grave, pero que nos hemos impuesto nosotros a nosotros mismos con nuestro comportamiento contrario a la ley divina. Pero hasta el pecado más grande puede ser saldado y va a ser saldado, porque el Cristo de Dios es nuestro Redentor. Todo pecado grave, que muchas veces puede ser expiado como ser humano en la tierra, será disuelto con la ayuda del Cristo de Dios, de forma que nuestro verdadero ser pueda regresar de nuevo al hogar del Padre. Por tanto, deberíamos perder el miedo a la condenación eterna. Sí, incluso podríamos perder el miedo a la llamada muerte, porque la muerte no es otra cosa que abandonar el cuerpo físico de forma que el alma pueda seguir caminando. Toda persona vive en un cierto ritmo de vida terrenal desde el nacimiento hasta la muerte. Este ritmo no lo podemos ni lo debemos interrumpir. Lo hemos aceptado nosotros mismos en nuestro nacimiento, de forma que no podemos decir, yo voy a matar mi cuerpo o voy a dejar que lo maten. En los mandamientos de Dios se dice, no matarás. Por tanto, ni yo mismo ni otra persona debería matar mi cuerpo. Este está supeditado al ritmo que va desde el nacimiento hasta el fallecer. Pero en realidad no existe la muerte. Solo existe el fallecer de la envoltura física, de forma que el alma pueda seguir caminando, y cada alma sigue su camino hacia la fuente de vida o hacia una nueva encarnación, según cómo se haya cargado el alma. Por eso, tenemos la escuela de vida para dominar nuestra vida, y por eso tenemos el camino cósmico. Dios no quiere que regresemos una y otra vez, que nos encarnemos una y otra vez. Dios quiere que tendamos la mano a Jesús el Cristo, pidiéndole, guíame hacia mi verdadero origen como ser divino. En lo profundo de nuestro interior sentiremos entonces que el pecado, el apartarnos de Dios, nos impide, nos entorpece el regresar al hogar. Por eso, día tras día y con la ayuda del Cristo de Dios, deberíamos reconocer, arrepentirnos, purificar y no volver a hacer lo reconocido. De esta forma, salimos de la llamada rueda de la reencarnación y experimentaremos de verdad la maravillosa escuela de vida, porque Jesús el Cristo nos ayuda. Y nosotros mismos sentiremos que somos seres humanos en la escuela de la vida. Somos seres humanos para, con Cristo, dominar nuestra vida terrenal, y entonces los días se volverán más luminosos y nosotros viviremos más conscientemente. Este es el camino cósmico. Precisamente en esas palabras sentimos que Dios nos ama. Sí, Él nos ama a todos. Demos la vuelta, orientémonos a Dios, haciendo lo que el Eterno nos dio a través de Moisés, los 10 mandamientos, y Jesús, que nos trajo las enseñanzas del Sermón de la Montaña. Y si las palabras del Sermón de la Montaña nos resultan demasiado difíciles, tomemos la frase comprimida del Sermón de la Montaña que dice, «Lo que quieras que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos». Dicho de otra forma, lo que no quieras que te hagan a ti, tampoco lo hagas tú a nadie. No es difícil de entender y tampoco es difícil hacerlo. Estimados amigos, en lo más profundo de cada uno de nosotros hay algo. Si no lo quieren llamar Dios, llámenlo la inteligencia suprema o la sabiduría absoluta o la fuerza omnipresente. No importa cómo lo llamen, Él es el Eterno. Es la corriente originaria, la vida originaria. A esa existencia originaria, a la vida originaria, la denominamos Dios. Pero no estamos apegados a esa denominación, a la palabra Dios. Para nosotros, Dios es la existencia universal eterna, la conciencia cósmica. Y esta fuerza universalmente eterna e infinita actúa siempre en el sentido positivo y hace surgir cosas positivas. ¿Cómo podríamos conducirnos entonces en la vida diaria, por ejemplo, por la mañana? Si por la mañana nos hemos orientado en base a la fuerza del Altísimo, nos habremos entonces preparado adecuadamente. Por mucho que nos salgan al camino acontecimientos que nos quieren afligir o agobiar, puede que sean problemas o personas que nos quieran injuriar, o tal vez nos sobrevengan preocupaciones, quizás la muerte de alguien u otras cosas, como hemos dicho, en esos momentos nos detenemos, no dejándonos avasallar por aquella situación. Ein Ruf nach innen, in einer tiefen innigen Bitte. Hacemos entonces una llamada hacia el interior, con la petición profunda y ferviente, diciendo: Cristo en mí, Dios el Eterno en mí, te pido ayuda y apoyo. Si entonces nos interiorizamos, de pronto notaremos que el miedo, el apuro y las preocupaciones, hasta incluso por la muerte de alguien, se apartan de nosotros. Tomemos las medidas necesarias, basándonos en el poder universal de nuestro Padre Eterno, y este, su poder, nos dará apoyo y sostén. De esa forma podemos contemplarlo todo con más calma. Lo podemos tomar en cuenta y dar así los pasos que sean necesarios. También eso es hacer orden en nuestra vida. No hay que desesperarse de inmediato. No hay que precipitarse en la situación. Es preciso tomar distancia para contemplar las cosas más de cerca, para sondearlas. Entonces, de pronto reconoceremos cómo debemos comportarnos en tal o cual situación. Y en la medida en que damos esos pasos más pequeños, sentiremos que a nuestro lado hay alguien. Es Dios, el amor que nos apoya, pues nosotros somos sus hijos, su hijo, su hija. Hagan la prueba. Ustedes mismos son la prueba de que Dios existe. Cada uno de ustedes es la prueba de que es un hijo, una hija de Dios, y que Dios, nuestro Padre Eterno, está a su lado, a nuestro lado, y que nos asiste y apoya por medio de Cristo, nuestro Redentor, a través de la fuerza que redime y ayuda. Seguro que sentirán que las enseñanzas hacia la conciencia cósmica no son disertaciones teóricas. En el camino hacia la conciencia cósmica alcanzamos la evolución, es decir, que desarrollamos talentos que hasta el momento no habíamos descubierto en nosotros. Y esa evolución, es decir, los nuevos talentos, no se aplican solo en la familia, sino sobre todo también en la empresa. La empresa crece con nosotros por la evolución, por el desarrollo de nuevos talentos. Y esto, precisamente en el tiempo actual, nos conduce hacia una vida plena. Precisamente allí donde hay personas que buscan, en las empresas, en los comercios, solo se encuentra siempre lo mismo, y muchas personas se vuelven indiferentes. Por eso las firmas que tienen éxito, las empresas que tienen éxito, pueden aportar cosas nuevas en base a la evolución espiritual, lo que significa creatividad y riqueza de ideas. ¿Y qué perspectivas tenemos entonces?